Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día jueves 10 de junio 2021. Y los días jueves nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia, en esta ocasión ya a escala internacional. La vicepresidenta de la CUT de Relaciones Internacionales, este nuevo cargo, rol, que tiene que asumir Bárbara Figueroa. Aló, Bárbara, ¿cómo está? Buen día, bienvenida. Hola, muy buen día, Sergio, un gran abrazo para ti, para todo el equipo de la Nuevo Mundo y para todos los auditorios, po. Y claro, ahora ya estamos a nivel del mundo mundial. Bárbara, la Central Unitaria de Trabajadores tuvo sus elecciones para elegir a sus máximas autoridades, estas ya se constituyeron. ¿Por qué no nos cuenta primero sobre su gestión? Usted fue presidenta de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Por qué no nos cuenta de su mandato, del momento en que queda la central también, ahora a cargo de Silvia Silva, otra mujer también que tendrá, nos imaginamos, una tremenda tarea en los próximos meses y años? Bueno, efectivamente, ayer tuvimos nuestro primer comité ejecutivo ya para iniciar todo lo que significa el trabajo de esta gestión, poder ponernos al día, ya que hay varios dirigentes que son nuevos, ¿no?, hoy día en la organización. Entonces, bueno, es necesario tener una apuesta en común, poder conocer cuáles son las actividades que se venían desarrollando, cuáles van a ser también las prioridades de la agenda en lo que viene. Uh-huh. Y claro, y eso sin duda que también tiene para nosotros parte de un proceso de evaluación, que evidentemente no se agota solo con el minuto de la elección, sino que también tendrá que irse desarrollando en la medida que vayamos avanzando, que vayamos viendo también cuáles son los desafíos futuros. Al menos en mi caso, y así lo hemos conversado también dentro de la lista, nosotros tenemos la sensación y la satisfacción, ¿no?, de la misión cumplida, ¿no? Uno podría decir, nos tocó vivir un periodo muy complejo, particularmente a partir de la crisis del 2016, que significó un nuevo congreso, que significó iniciar todo un proceso de autorreforma sindical, un abordaje respecto de lo que tenía que ser el desafío de la elección universal, y yo creo que había muchos incrédulos que pensaban y creían que nosotros no íbamos a cumplir, que esto que venía hablándose en la CUT desde hacía ya varios años no se iba a concretar, que iba a ocurrir lo mismo que había ocurrido en todos los congresos, ¿no?, que esto se discutía, que esto se podía sancionar, pero que llegado el minuto finalmente lo que iba a terminar ocurriendo es que iba a haber un nuevo congreso y se iba a decir, mira, no hay condiciones y por lo tanto no se va a llevar adelante el proceso. Yo creo que en esta oportunidad se rompieron varios de esos mitos porque se concretó, se llevó a cabo el proceso de elección universal. Nos preocupa sin duda más que la participación, la imposibilidad que tuvieron un porcentaje importante de trabajadores, un 13% de trabajadores y trabajadoras que trataron de votar no pudieron concretar el proceso, por lo tanto entraron a la plataforma, trataron de votar pero no finalizaron su voto, lo que da cuenta de que al parecer el sistema no fue de lo más amable. Sí. Entonces, creo que son todas esas lecciones que se tienen que sacar para futuro, para ver cómo se refuerzan, cómo generamos más. También no es tradicional, ¿no?, en el mundo, no es muy muy común que tengamos centrales sindicales que se eligen con voto universal. En general se hace a través de la elección en los congresos de las directivas de las centrales. Por lo tanto, este es un tránsito cultural incluso que tiene que hacer nuestra propia organización, e incluso tenemos organizaciones base que no tienen ellas elección universal y que por lo tanto se enfrentaron a este proceso, yo diría que además sin posibilidad de hacer campaña, en pandemia. Entonces, claro, yo diría que ahí hay una primera gran tarea, ¿no?, respecto de los desafíos que vienen para la directiva, que es hacernos cargo de que estos procesos, estos tránsitos, estas definiciones, que no son de hoy, sino que fueron en el marco del Congreso del 2017, tienen que hacerse aún más carne. Pero avanzamos en el proceso de autorreforma sindical, en la constitución de las ramales, se fortalecieron las secretarías, se fortaleció la vocería más múltiple, no más variada, el rol de todas las vicepresidencias. Por lo tanto, si uno tuviera que mirar en términos orgánicos, yo creo que el saldo es bastante positivo. Por eso yo siempre digo, de alguna manera acá hay una misión cumplida, nosotros cumplimos con el compromiso que habíamos suscrito como directiva y hoy podemos darle la satisfacción a nuestra organización que sus dirigentes, que sus dirigentes fueron electos en el marco de un proceso de elección universal con un padrón donde estaba muy bien representado el sector público y el sector privado, con un padrón donde principalmente votaron mujeres, con una directiva que hoy día no solamente tiene una sucesora que es mujer, una presidenta, sino que además también un ejecutivo donde de 9 vicepresidentes hay 4 dirigentes, donde el Consejo Directivo Nacional hoy día en la práctica es un consejo paritario, por lo tanto fuimos más allá de lo que el propio estatuto establece. Y en términos políticos yo diría que, bueno, los desafíos siguen siendo los mismos. ¿Cómo seguir profundizando la incidencia de la CUT en el marco de lo que es el debate convencional constituyente, en el desafío de la agenda político-sindical, desde un pie que es mucho mejor que el que a nosotros al menos nos tocó recibir el año 2014, y que claro, uno hubiese esperado que fuera más breve el tiempo que me correspondía estar, ¿no? 9 años no es poca cosa, ¿eh? Ya, sí. Ya hay también de desgaste, de agotamiento, pero que claro, crisis mediante el 2016, no teníamos ninguna otra posibilidad que seguir encarando esto, que seguir dando la cara, que seguir enfrentando el desafío, porque hubiese sido absolutamente irresponsable que tras la crisis que vivimos nosotros no asumiéramos que teníamos la obligación de ponernos al frente y contribuir y ayudar a que nuevamente la CUT pusiera de pie. Y yo creo que en ese sentido hemos estado a la altura. Siempre van a haber, y siempre tenemos que ser capaces de ser autocríticos, ¿no? También hay errores, también somos seres humanos, finalmente esta cuestión tampoco es que seamos perfectos, pero yo creo que sumando y restando respecto a lo que ha sido esta gestión de 9 años, con crisis mediante, yo creo que estuvimos absolutamente a la altura y hoy día tenemos la satisfacción de poder tener una organización sana, más transparente, con muchos mayores capacidades de seguir fortaleciéndose, y bueno, esperando que el desafío que viene ahora para la nueva directiva, particularmente para la nueva presidenta, sea también, y es lo que le hemos tratado de transmitir con mucha fuerza a nuestra presidenta Silvia Silva, que bueno, que nosotros estamos acá para contribuir, para tratar de que sea la mejor gestión y que pueda ella también llevar adelante todos los desafíos que tiene la organización. Bárbara Figueroa, usted habla de la agenda política sindical, de lo que se hizo, de lo que viene, en fin. Y en Chile, bueno, se están generando grandes cambios políticos, por tanto creemos que es fundamental que ese voto de ese trabajador y de esa trabajadora también se plasman de alguna forma en exigencia y puedan ser plasmados también en una nueva constitución, la incidencia. ¿Cómo se observa, ya teniendo convencionales constituyentes electos, cómo se observa ese rodear a los convencionales, ese dialogar con los convencionales desde los trabajadores a esto que tendrá que construir una nueva constitución y donde esté la voz de los trabajadores en esa constitución? Bueno, yo creo que es un desafío importante, ¿no? Yo creo que hay que partir de la base de que nosotros hoy día no tenemos convencionales del mundo sindical, esa es la apuesta que hicimos. Sí. Y no solamente la CUT, sino que distintos actores del movimiento sindical hicieron la apuesta por tratar de llegar a ser convencionales. Ahora, claro, en una situación muy distinta a la que fue parte del análisis que nos llevó a levantar candidaturas, que era el temor a que en esta disputa, ¿no?, de un proceso constituyente en disputa, finalmente tú tuvieras la posibilidad del veto de sectores minoritarios de nuestro país, ¿no? Entonces, claro, en ese contexto que surgen las candidaturas desde el mundo sindical, hoy día es evidente que tras los resultados del proceso convencional constituyente no tenemos hoy día, no partimos, ¿no?, de el temor, de la preocupación, del riesgo del veto de sectores minoritarios, y por lo tanto el escenario es distinto a cómo enfrentamos el proceso electoral. Pero tenemos que hacernos cargo de que hoy día no está representado la voz de los dirigentes sindicales y del mundo sindical en la convención. Eso quiere decir que el debate del mundo del trabajo, el debate de los derechos colectivos, el debate del valor del trabajo al centro de la sociedad no va a estar. Nosotros esperamos que no sea así. Esperamos y vamos a trabajar porque efectivamente estos temas estén en la agenda. Pero vamos a tener que hacerlo desde un rol que es distinto, ¿no?, al que nos hubiese gustado jugar, que es teniendo convencionales constituyentes electos, de tal manera que eso permitiese que fuera mucho más natural la incorporación de estos temas. Hoy día ya con los convencionales y las convencionales electas tenemos que hacer un diálogo, conversar, pero nosotros además tenemos un soporte, y es que tenemos el documento que tiene que ser ahora ya, se va a hacer público, ¿no? Durante el mes de junio, tenemos el documento trabajado por una comisión asesora técnica, ¿no? Que estaba encabezada por Juan Somavía, donde nos estuvo acompañando Pablo Centeno de manera muy directa, con abogados nacionales e internacionales, con dirigentes sindicales nacionales e internacionales y otros actores, para construir una propuesta donde estén asentados los principales elementos de cómo nosotros esperamos sea abordado el debate del mundo del trabajo y los desafíos del derecho de los trabajadores y trabajadoras en la nueva Constitución. Ese es un documento de, qué sé yo, tiene como 120 páginas el informe, ¿no? Pero tenemos un resumen ejecutivo, una síntesis de aproximadamente 30 páginas, y es lo que queremos presentarle a los convencionales constituyentes, pero en primer lugar necesitamos que eso sea conocido por nuestro dirigentes y dirigentes. Por lo tanto, en los próximos días lo que debiera ocurrir es que se haga se haga público, no, se oficialice a nivel de del país, que todos puedan conocer cuáles son los planteamientos que van a tener los trabajadores y trabajadoras, y que por lo tanto nos llevan a pretender generar, a actuar para ser incidentes en el proceso convencional. Porque acá hay que tener muy claro que el debate no es respecto de quiénes están y quiénes no están incorporados, o de qué manera aquellos que no son hoy día convencionales constituyentes se instalan en el debate. El problema no es que te escuchen porque te tengan que escuchar, es cuál es la calidad de tus propuestas para ir a incidir en ese debate. Y nosotros tenemos plena conciencia de aquello, por eso estábamos haciendo en paralelo el proceso, y siempre dijimos, esto es una disputa desde dentro, desde fuera. Desde dentro, ideal, desde fuera, también vamos a seguir generando las acciones que tengamos que generar para que el debate efectivamente tenga la profundidad que nosotros esperamos. Hoy día, insisto, con una tranquilidad del alma de saber que no vamos a tener el poder de veto de algunos sectores, pero por lo mismo también más desafiado. Porque si tú no vas a tener el poder de veto de sectores minoritarios dentro de la convención, te obliga doblemente a ser muy responsable, a llevar planteamientos muy bien elaborados, y el documento yo les quiero decir que es de alto nivel. Yo creo que hasta ahora, de lo que yo he visto en materia del debate laboral, es de, yo diría que es de los documentos más, digamos, más contundentes para enfrentar el desafío de poner el valor del trabajo al centro de la sociedad y de hacernos cargo de un debate que por lo demás no es un debate, uno podría decir, mira, como corporativo, ¿no?, de un grupo de interés, porque algunos podrían decir, ah, bueno, pero es natural que ustedes como movimiento sindical quieran incidir, así como el movimiento medioambiental, así como otros movimientos. Yo quiero recordar que dentro de la Constitución y del proyecto constitucional del presidente Salvador Allende, el rol que le atribuía, que le delegaba, que digamos, ponía en el mundo del trabajo y de los trabajadores y trabajadoras, era sustantivo en el marco del debate constitucional. Entonces, no es un debate tampoco donde uno venga a decir, oye, no, mira, nosotros queremos ser otro grupo de interés más. Nosotros creemos que en el marco del debate de los proyectos de izquierda realmente constituidos como tales, ¿no?, que realmente se sienten depositarios de esos ideales, sería extraño al menos que no estuviera bien abordado, bien construido, bien contenido el debate del mundo del trabajo. Y por eso es que asumimos que esto tiene que ser no solo declarativo, no solo a través del eslogan y la consigna, sino que tiene que ser además con elementos muy contundentes, y es lo que nosotros queremos presentarle primero a la directiva de la central para que se empapen todos los dirigentes y dirigentes de este proceso, y a partir de ahí, evidentemente, también conversando con los convencionales constituyentes de todos los sectores. Bueno, sería interesante conocer todos esos puntos con que usted nos detalla este documento. Ahora, Bárbara, se habla mucho, bueno, de la modernización del Estado, tarea que también, indudable, van a debatir los convencionales constituyentes. Hay cambios tecnológicos impresionantes que se observan día a día, y usted, bueno, como presidenta de la CUT también, y en este espacio dimos cuenta de aquello. Hoy nos rodeamos de iniciativa de este gobierno, de los tiempos de las plataformas, plataforma de la educación, plataforma de la mujer, plataforma del pololeo, plataforma del capitalismo, en fin, que parecieran dar cuenta de alguna forma del mercado futuro humano, Bárbara. Ahora, usted nos planteó en algún momento sobre esta preocupación que tenía. ¿Se va a debatir, o esos documentos que usted nos está mencionando, que será entregado también a los convencionales, a la directiva, en fin, incorpora la tecnología, incorpora la inteligencia artificial, que de alguna forma va a dejar también en el camino a muchos trabajadores, se van a cerrar muchos trabajos? Usted, como vicepresidenta de la CUT, sobre todo relaciones internacionales. ¿Qué mirada tiene al respecto y se incorpora estos puntos como la inteligencia artificial o este tipo de plataforma del capitalismo? Bueno, todo este es un debate que efectivamente está muy fuerte, se venía desarrollando no a partir de la pandemia, sino que antes de ello, uh-huh. Ya estábamos escuchando todo lo que tenía que ver con el trabajo del futuro, ¿no? O el futuro del trabajo, como le llaman algunos. Estábamos en pleno debate sobre todo lo que significan las políticas de reconversión frente a los procesos de tecnificación de labores, de funciones. Por lo tanto, claro, yo diría que es un debate que, no siendo un debate, digamos, nuevo, porque esto ya, yo diría que al menos en el mundo del trabajo, viene ya por lo menos hace una década, ¿no? Las últimas conferencias de la OIT se estaban haciendo cargo de este desafío, está toda, digamos, el debate jurídico, ¿no? De sobre, digamos, el carácter del trabajo en plataforma, todo lo que ha significado, digamos, la judicialización de estos procesos, incluso a nivel nacional, ¿no? Donde también hemos ido avanzando en esta materia. Está el debate sobre cómo las legislaciones se ajustan a estas nuevas formas de trabajo, y yo creo que sigue siendo ahí, digamos, el punto de inflexión sigue siendo el carácter de este trabajo como un trabajo no precario, ¿no? ¿Ah? Donde, sí. Bueno, en el caso de plataformas, incluso, sobre todo en trabajadores de delivery y otros, estamos todavía frente al más básico de los debates, que si son o no son trabajadores, si podemos reconocerlos como tales, y con eso, evidentemente, toda la garantía de derechos que implica. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que eso va a ser parte del desafío, sin duda, convencional constituyente, no sé si solo respecto del desafío del mundo del trabajo, sino que también, yo diría que más quizás abordado en el marco de lo que es el modelo de desarrollo, ¿no? A cómo transitar hacia modelos de desarrollo que no solamente incorporen todo el debate sobre la energía verde, sobre el resguardo y respeto del medio ambiente y los ecosistemas, sino que también que den y generen garantías de trabajo decente y de empleo en el marco de los cambios que se están viviendo, y que eso evidentemente no solo tiene que ver con las condiciones laborales, sino que tiene en primer lugar que asentarse sobre las bases de un modelo de desarrollo distinto al actual. Creo que ahí vamos a tener, me da la impresión a mí, que pudiera ser una buena puerta de entrada para un debate de harto peso en lo que va a significar el desafío constituyente, ¿no? Uh-huh. Que es la proyección de la posibilidad de crecimiento, soberanía y desarrollo de nuestro país, donde todas y todos estamos incluidos, ¿no? Pero en lo inmediato creo que acá vamos a tener un punto de tensión en todo lo que tiene que ver con el desafío de la recuperación económica, ¿no? Que es lo que está instalado, sí. Que ha estado como en la agenda, que es lo que permanentemente repiten las autoridades y el gobierno. Creo que ahí nosotros tenemos una tarea bien esencial, porque finalmente ahí se va a jugar también, ¿no? La primera voluntad, en lo inmediato, post-pandemia, ante una crisis que ha sido social, sanitaria, económica, pero también de empleabilidad, de desafiarnos a ver, bueno, qué viene mañana, ¿no? Cuando hablamos de recuperación económica, cuando se habla de que hay que recuperar la economía, ¿estamos hablando de que eso vaya acompañado con empleo, con trabajo decente, con salarios dignos, o estamos una vez más pensando que aquí da lo mismo lo que ocurra en materia de empleabilidad, porque casi que denso con una piedra en el pecho si logramos encontrar pegas, entonces qué van a andar pidiendo de más? Ya, eso que ha sido parte del debate de salario mínimo, por ejemplo, son el tipo de tensiones que dan cuenta, ¿no? De que en paralelo a lo que podamos hacer en el debate convencional constituyente, en paralelo a lo que sea todo el desafío de la nueva constitución, se necesita igual tener una política de contingencia para el momento actual, para la salida de la pandemia, para el momento de reapertura económica o de recuperación económica que no sea con precariedad para los trabajadores, y que eso además se consolide en el marco del debate constituyente, ¿no? Uh-huh. Pero yo diría que va a estar súper cruzado con la contingencia y además con el desafío presidencial, ¿no? Porque finalmente de aquí a noviembre va a haber que conocer cuál es la apuesta de los distintos candidatos y candidatas presidenciales, cuáles son sus plataformas programáticas, y a partir de eso también vamos a poder ver cuáles son las voluntades reales de incorporar la voz de todos los actores y actoras en el proceso que viene, ¿no? De qué manera entonces, en el marco de un proceso constituyente que no puede ser suplantado ni por el Congreso actual ni por las autoridades que vengan en el marco del debate de noviembre presidencial y parlamentaria, pero sí tiene que tener cierta coherencia, tiene que haber cierta convivencia respecto del proyecto que se instale ahí, porque si no esto va a ser una cosa bien esquizofrénica. Vamos a tener por un lado una convención discutiendo y proyectando algo, y por otro otro lado una autoridad nacional que quizás no esté en esa misma sintonía. Ahí evidentemente que nosotros tenemos que ser contribuyentes para los dos minutos, ¿no? Para el debate de más largo alcance en el marco del proceso convencional constituyente y aceptar nuevas bases con un modelo de desarrollo distinto, pero eso tiene que además también estar reflejado de alguna manera en lo que va a ser el debate presidencial, en lo que va a ser la elección de nuevas autoridades y representantes en el Parlamento. Es decir, ahí yo creo que tenemos dos un camino que es común, ¿ah? Donde no es que vamos a tener propuestas para uno y para otro distintas, pero que va a requerir tiempos diferentes, ¿no? Uh-huh. Que va a requerir, digamos, una tiempo y urgencias que van a ser distintos, donde efectivamente todo el desafío de las nuevas tecnologías y cómo eso está cambiando las relaciones laborales, en el fondo nuestro debate va a ser cómo aquello no termina significando que una vez más sean los trabajadores y trabajadoras los relegados, una vez más el debate del trabajo precario, de la garantía de derechos, ¿no? Que siempre está presente cuando hablamos de estas cuestiones, porque al final del día nada por sí solo va a garantizar que los trabajadores y trabajadoras estén en mejores condiciones, sino es a través de la defensa de sus intereses con la organización sindical. Y por lo tanto eso nosotros lo tenemos súper claro. Eso vamos a tener que ir a discutirlo en el marco del proceso convencional constituyente, porque acá no es un problema de que queramos o no queramos cambio. Aquí no es que tú vayas a detener los cambios. La preocupación siempre es de qué manera aquello impacta en la calidad de vida y no genera una mayor precarización. Y ese yo diría que es el gran desafío del debate convencional constituyente, pero también del proceso que vamos a vivir de aquí a noviembre, y tratando obviamente también de ponerle todos los muros de contención a los intereses que pueda tener el gobierno de tratar de sacar algunas legislaciones de manera acelerada justo en este proceso, ¿no? No tiene ningún sentido y a estas alturas que uno quisiera siquiera discutir con el gobierno algunas iniciativas, porque ya estamos frente a un gobierno que tiene en la práctica 5 meses de vida. Entonces ya no hay mucho más que hacer ahí, y yo creo que la propia cuenta pública del presidente da cuenta de que aquí ya se dejó de gobernar, ¿no? Se hizo el último gesto, un gesto simbólico que es más que nada una pasada de cuenta a los propios sectores de gobierno, ¿no? Con el anuncio de la urgencia del proyecto del matrimonio igualitario, lo que es del todo saludable, pero todos entendemos que no se hace desde una convicción genuina, sino que se utiliza como digamos una moneda de cambio, una carta de presión hacia los propios sectores oficialistas, con todo lo que ha sido, ¿no?, la política del retiro del 10% y las críticas a la tardanza con la que el gobierno llegó con los apoyos a las familias. Y por lo tanto, si uno mira, uno dice, bueno, discutir con este gobierno que ya terminó en los hechos, con un gobierno y un presidente que ya dejó de gobernar, no tiene ningún sentido. Y acá toda esta apuesta tenemos que hacerla en miras a noviembre, y tenemos que hacerla proyectando lo que va a ser el debate constituyente. Y en el intertanto, lo que tendremos que hacer es generar todas las instancias de presión para que este gobierno no pretenda, en un contexto donde ya está absolutamente, digamos, fuera de su órbita, ¿no?, tratar de avanzar con iniciativas de ley que hoy día ya no tienen ningún sentido, digamos. Bárbara, estamos ahí sobre la hora, pero usted nos hablaba de situaciones esquizofrénicas o de gestos simbólicos. ¿Podríamos eso agregar a esos conceptos, bueno, la sociedad del espectáculo, como la menciona Guy Debord, o la sociedad del cansancio, como la menciona Hans? Joaquín Lavín, pizarra mediante, explica el IFE. Y uno se pregunta, bueno, en estos esquizofrénicas objetos simbólicos, ¿cómo se explica un ingreso familiar de emergencia, Bárbara, un poco tardío también, explicado por Lavín, más allá de este mundo del espectáculo o de estos efectos pirotécnicos, Bárbara Figueroa? Bueno, yo creo que es una señal bien clara de que este debate dejó de ser en función de los chilenos y chilenas, se transformó o se ha transformado cualquier gesto del Ejecutivo en una señal entre ellos mismos. O sea, esto no tiene mucho que ver, yo creo, a estas alturas con el debate político nacional, con la preocupación y la angustia que han vivido cientos y millones de familias chilenas en este periodo. Llegamos, y quién podría estar en contra, ¿no?, de que hayamos llegado a un IFE de carácter mucho más universal y con montos mucho mayores que los que el gobierno había propuesto. Pero es evidente que esto llega un año tarde. O sea, nosotros propusimos en nuestro primer plan nacional de emergencia una renta básica. O sea, uno podría decir, mire, nadie podría estar en contra hoy día de que esto haya avanzado, pero nadie podría dejar de señalar, por respeto también a las familias de Chile, que esto es absolutamente tardío, incluso respecto a las propias propuestas que hemos venido desarrollando los actores sociales y el mundo político, si también esto en el propio Congreso se habían señalado esta propuesta ya con bastante antelación. Entonces, el que llegue hoy, si bien es hacerse cargo, ¿no?, de la demanda, de la exigencia, de lo que motivó el diálogo con el Senado y con la Cámara de Diputados, del ejercicio también de nuestra convocatoria huelga general sanitaria el 30 de abril, si bien todo eso permite llegar a este minuto, lo cierto es que desde el Ejecutivo es evidente que la voluntad no es genuina, no es un compromiso real con los chilenos y chilenas, con la familia, sino que más bien es esta lógica de generar en todo una señal, ¿no? Una señal hacia su propio sector. En el fondo, aquí lo que uno está viendo ya es casi como la lógica del niño taimado que le meten un gol y se lleva la pelota para la casa. O sea, mira, yo ya no fui lo que iba a ser, no logré pasar a la historia como me lo había propuesto en este segundo mandato. En eso no solo me atacó la oposición, sino que mi propio sector, y por lo tanto yo les devuelvo la mano. Y yo creo que eso es bien lamentable y triste, porque en el fondo detrás de eso lo que hacemos es seguir deslegitimando la política, seguir desprestigiando las instituciones, restarle prestancia a la figura presidencial, y con eso seguimos generando vacíos de poder, esta desconexión entre la institucionalidad política y la ciudadanía. Y eso no es solo un daño, y uno podría decir, claro, eso es culpa de una persona desquiciada que nos está gobernando, sí, pero resulta que detrás de eso se está afectando toda la institucionalidad, la política en sí. Y eso es lamentable, porque a nadie le puede parecer normal, ni a nadie le puede parecer justo, cuando nos definimos demócratas, cuando decimos que tenemos un genuino, deseo de que la política esté al servicio de las grandes mayorías, que para la ciudadanía la política o los políticos sean lo peor del mundo. O sea, nadie puede sentirse conforme con aquello, pero en eso es muy contribuyente la actitud que tiene el presidente, sin duda, es probablemente el primer y gran responsable de aquello. Entonces, claro, a uno efectivamente lo que le da más que nada en situaciones como esta es indignación, ¿no?, e impotencia de que no se pueda, de que no se entienda, de que no se haga lo que debiera hacerse, actuar como se debiera actuar, y seguir contribuyendo a este desprestigio no solamente de las instituciones, sino que de la política en general. Y bueno, queda poco tiempo, eso es lo único que uno podría destacar, y hay que seguir entonces tratando y generando las condiciones para legitimar la política y para prestigiar nuevamente las instituciones. Bárbara Figueroa, vicepresidenta de la Central Unitaria Trabajadora y vicepresidenta de Relaciones Internacionales acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Bárbara, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y que tenga un buen día. Y el domingo, sí, recuerde usted, a votar, pues. A votar, pues en nuestro caso tenemos segunda vuelta y algunos que ya superaron esta etapa, pero este domingo vamos y vamos todas a votar por Karina Oliva, sin duda. Así es. Muchas gracias y que esté muy bien, Bárbara. Un abrazo. Muy bien, un abrazo, Sergio. Hasta pronto. Cerramos este capítulo, esta jornada de día jueves 10 de junio 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.